mí. De aquí yo sigo mandando lo que les voy a decir. Yo no estoy amenazando, pero aquel que esté engrudado, que se vaya desplazando. Yo aquí no me tambaleo, ni mucho menos me caigo. Sigo derecho ni un roble, para aquel que esté pensando que con verme señalado, todo estaba terminado. Pero les voy a decir que ni cosquilla me hicieron. De aquí yo hago mis llamadas para enyerbar a los cueros. Más bien que se cuide el culo aquel que me puso el dedo. Yo cultivaba era auyama, también sembraba maicito, pero eso a mí no me daba, hasta que llegó un parcero y me enseñó a cultivarla. Pa' que sepan la verdad, muchos trabajan conmigo. Cuando les doy una orden, son más precisos que un tiro. Y el que piense mariquearme, no hay por qué dejarlo vivo. Atrás de reja me encuentro, pero sé que pronto salgo, porque me sobra el dinero y el dinero hace milagros. Hace rato se murieron los que a mí me enseñaron.